quiero verte. Tu amor es una falsa que lastima. Contigo yo he tenido mala suerte y en mi corazón te siento como espina. No me importa que me trates con desprecio, ni me importa en la forma en que me miras. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Te hallé como se encuentra una moneda rodando por las calles de la vida. Tu brillo me engañó, pero me queda el amargo sabor de la mentira. No me importa que me trates con desprecio, ni me importa en la forma en que me midas. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienen precio, se encuentran al doblar de cada esquina. Mamá, aléjate de mí, no te quiero ver. Yo soy el alma de un cantante errante, contigo tuve bastante. Upa. Yeah.